Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Andá, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Queridos oyentes de Radio Libre, nos encontramos en este martes, siendo las 19 y un poquitito más, arranca este magazine contestatario llamado Cruza los Cables. Sabrina les habla en la conducción del programa, me acompaña mi primo Fernando. Sí, eso soy yo. ¿Cómo les va a todos oyentes y oyentas de este martes? Atragantado con la galletita maná. Sí, sí, ahora no, o sea, hace un rato. Por eso tardamos en entrar al aire, porque yo estaba atorado. Estaba crujiendo, no, en realidad era por el sonido de la gallinita. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, es como un decir, esperando quizás las vacaciones, viste que se llega ya febrero y si todavía no te tomaste vacaciones, tenés todo el año encima y a partir del 10 de diciembre te entraron a cagar a palo noticias, te quedaste sin trabajo, te bajaron no sé qué, te aumentaron la primero que antes de las fiestas hubo como el doble aumento, ¿no es cierto? O sea, los aumentos de los precios de los alimentos. Sí, claramente no en el sueldo. ¿Por qué? Claro. Porque iba a venir un cambio y se iba a liberar el dólar y después cerca de las fiestas te redoblaron el aumento de precio porque se venían las fiestas y después te quedaste sin laburo y después siguieron aumentando los precios y después te avisaron de que te van a sacar el subsidio de la factura de luz y resulta que después, no creo yo, pero para mí no le van a sacar el subsidio a la empresa de ninguna manera. Hay algunos ilusos que piensan que porque van a pagar más, la empresa va a invertir y los cortes de luz se van a acabar. No, igual eso creo que tampoco lo dijeron. En realidad... No lo dijeron y para mí no va a pasar. Hay una especie de crisis energética, se supone, en la que hay que pagar lo que corresponde y que el Estado tiene que dejar de... No sé, hay mucho verso también. Sinceramente, para mí había que discutir la política de subsidios del gobierno anterior, era un desastre, eso sin duda. Pasa que bueno, hay muchas cosas que el gobierno anterior le da de comer a este tipo de maniobras y hace que incluso los medios más afines a aquellas políticas del gobierno anterior no puedan ser del todo críticos en situaciones que de pronto son bastante críticas, como... Esta quita de subsidios, en realidad, estamos todos, nadie sabe si realmente, o sea, está basado en precios de referencia del 2013 y se supone que eso es lo que costaba realmente y con la quita de subsidios se siente, antes no se sentía porque estaba subsidiado. Y que en realidad todavía falta actualizarlos, o sea, que este es un primer aumento, esto es para el primer trimestre, después veremos qué pasa, perdón, para el primer... Sí, trimestre. Sí, ponele hasta para marzo. Claro. Después de marzo hay que ver qué pasa, capaz que lo aumentan porque no sé qué. Ahora, el punto está en que pusieron un límite, no sé, los invito a que busquen, hay unos links que los pueden ver en el Twitter de Iván Jabrowski, lo pueden encontrar también, el link que te lleva al decreto por el cual en el cual se explica todo y se dicta la medida. Si gastás más de ahí, digamos, está dividido en la cantidad de consumo. Bueno, un consumo medio, o sea, el consumo que no es el que va a ser, el que va a seguir subsidiado, que va a ser de la gente técnicamente sin recursos, o sea, que realmente no puede pagar, que va a ser muy menor, digamos. Es gente que prácticamente no usa la luz también. Claro, porque no tiene con qué utilizar la luz. O sea, está medido de esa manera, en cierta forma, y sería el que usa más de 300, o sea, hasta 300, ¿cómo se dice? ¿Kilowatt? No, kilowatt no. Voltios. No. Bueno, el punto está en que yo miré mi factura de luz y en enero, o sea, tenía un promedio, y en enero del 2014 tenía 340 de consumo. O sea, que en un verano más o menos caluroso te pasas a los 400 en un segundo. ¿Y cuánto sale por arriba de esos 300? Y lo que sale para el consumo de empresa, o sea, para el que tiene un boliche. Claro, pero no, pará. O sea, yo solamente quise prender el aire porque hacía 40 grados de sensación térmica en la calle. Y bueno, vas a pagar calle. 500 pesos de luz, seguramente. O sea, ese es el tema. Que hay una medición que, si bien antes los subsidios estaban mal, y era muy cierto que estaban distribuidos para el carajo, ahí, acá ahora hay una repartija, de pronto, pum, viste, tarifazo en el medio de la nuca de todo el mundo, y se va a volver inaccesible la luz. Esa es la realidad, o sea, la gente... Después hay otra medida que también me parece espantosa, que es esa de educar a la gente, ¿no? El PRO hace eso hace mucho en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo con las cuestiones ecológicas. A ver. Quieren educar a la gente. Entonces, ¿acá qué hacen? Y a la gente, cuando le venga el boletazo de luz, va a usar menos energía. O sea, no se... o sea, nunca se va a volver a discutir cuál es la responsabilidad de la desinversión de las empresas privadas de energía eléctrica, sino que vamos a tener que cagarnos de calor en verano no usando el aire, lo cual va a beneficiar el medio ambiente, va a bajar los niveles de consumo y, por supuesto, se va a cortar menos la luz en esta teórica o supuesta presunta emergencia energética. Sí, lo que también va a suceder, y que espero que los hospitales estén abastecidos de médicos y de insumos, es que se van a incrementar las consultas por guardia por exceso de calor, descompensaciones, niños con temperaturas, las convulsiones en los chicos durante el verano, los adultos mayores que también sufren muchísimo el calor. Me parece que va a estar como... donde baja en algo, sube por otro lado. No, y hay que ver cómo están distribuyendo a nivel nacional la energía eléctrica. Hay empresas como las mineras que usan una cantidad de energía eléctrica que puede abastecer una ciudad completa. No sé de qué tamaño, ¿no? Pero ciudad seguro. Y es capaz que también hay una cuestión, ¿no? Esto de los cortes programados, que tiene que ver con ahorrar energía para reabastecer otras cosas. ¿Viste vos en ciertos lugares, por lo menos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en lugares estratégicos hay como generadores? Hay un pedazo de generador en la calle, grande, sí, como un colectivo, en Avenida de Mayo, Avenida que una manzana. Y yo no sé si una manzana o más de una manzana, pero en realidad dicen, no pude investigar demasiado el tema, es que no se están provocando ciertos cortes de luz, porque se medio como que se cortaron. ¿Pero quién pone esos generadores? Y me parece que los pone el gobierno de la ciudad y los estamos pagando entre todos con nuestros impuestos. ¿Para que determinadas zonas residenciales de la ciudad no tengan cortes? No sé si de residenciales, porque por ejemplo por Avenida Mayo, que es un lugar donde entiendo que hay empresas, organismos del Estado, etcétera, hay, en Avenida Belgrano también hay, en Rivadavia cerca de Primera Junta, además para el lado de Flores sobre Rivadavia también hay otro. Hay por zona norte, me han contado. Habría que investigar un poco el tema, porque sé que esos es como una, como implantar determinados generadores de energía en ciertos lugares, y no sé bien a qué estaría alimentando ese generador. O sea, se corta la luz, se activa el generador, que aparte todos los generadores, o la mayoría por lo menos que yo conozco, funcionan a nafta, o sea que tienen un gasto de nafta increíble, porque la nafta, señor, también ha aumentado. y largan un humo asqueroso, claro, un calor horrible, y el medio ambiente, bueno, pobrecito el medio ambiente, imagínate, si a nosotros nos están rompiendo el bolsillo, nos están dejando sin laburo y al pobre lo están cagando de hambre, imagínate, pobre, el medio ambiente va a ser uno de los últimos orejones del tarro en sufrir. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo, por qué están hablando de emergencia energética. Tengo entendido que, o sea, Atucha 2 está funcionando casi al mango de su capacidad, hay un montón de usinas nuevas, digo, ¿por qué hablan de emergencia energética? Eso habría que investigarlo un poco, si realmente existe la energía, si quizás no hay un desproporcionado nivel de consumo eléctrico sumado a la desinversión en los generadores eléctricos de los diferentes puntos de la ciudad por parte de las empresas eléctricas. No estaría solucionado el asunto. Capaz que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el determinado nivel de privilegios repartidos a diferentes niveles. A mí me da curiosidad. Sí, a mí también. Igualmente creo que hablar de una emergencia en algo también te da un respaldo como gestión de poder en implementar ciertas medidas que son necesarias para las empresas que, digamos, te codean. No, y sí, justifica todo, claramente. Absolutamente. Subieron, por ejemplo, ahí emergencia energética, emergencia en seguridad, ¿qué más? Emergencia en los... y más de 30 decretos de necesidad y urgencia, imagínate la cantidad de emergencia que tenemos. Pero, por ejemplo, después salen notas como las que salieron en Clarín, donde hablan de la nueva tendencia del uso del ventilador. Tendencia al uso del ventilador o... ahora está de moda vivir en un monoambiente. No, y el tiempo libre, aprovechar el tiempo libre para uno, ya que vas a estar desocupado. Ya que vas a estar, claro, sin trabajo. Bueno, sí, si hay una emergencia en este momento, son los 50.000 despidos entre estatales y privados que sumaron en apenas un mes de mandato. Es algo increíble, sí. Sinceramente increíble. Y es algo increíble que la cobertura de los medios sea tan pobre. Y hablo de la totalidad de los medios. Sí. Algunos, o sea, son los medios comunitarios los únicos que están agitando, se están empezando a conocer medios comunitarios a partir de esto. Es absolutamente independiente la cobertura. Después, todo lo que tiene que ver con los medios masivos, absolutamente nada. Ni hablar de las centrales de trabajadores, que recién ahora apareció CTA. Es una vergüenza. Es una vergüenza que la CGT estuvo más comprometida con los trabajadores en la época de Rucci. Es vergonzoso, es terrible, muy triste. Y la gente común, la gente de a pie, que en su gran mayoría, lamentablemente, opta por no enterarse. Es bastante terrible. Yo creo que igual tenemos una sociedad como bastante orgullosa, ¿no? Si más del 50% ha votado al partido, a la alianza Cambiemos, cuando empiezan a suceder cosas, digo, son muy pocas las personas que yo he escuchado que hacen una autocrítica y que pueden decir, mira, yo necesitaba de las políticas económicas que trae un modelo como este, pero la verdad que socialmente se están yendo a la mierda. Claro. Por ejemplo. O, no, yo quería un cambio porque 2 años del kirchnerismo me parecía una barbaridad y porque bla, bla, bla, lo que cada uno tenga para decir sobre el kirchnerismo, pero nunca me imaginé que iban a tomar este tipo de medidas. No escuché nada de todo eso. Y sería muy productivo como nación, como sociedad, este tipo de sinceramientos. Sí, lo voté y la verdad que no me arrepiento porque me parecen bien algunas cosas, pero la verdad que en materia de otras es terrible lo que está pasando. O sea, no existe, no tenemos este ejercicio de desfragmentar el combo, el paquete que nos vendieron y poder criticar, hacer crítica de lo mismo que uno votó, ¿no? Lo mismo pasa incluso con el peronismo, pero ya nos estaríamos yendo un poco más de tema. Sí. Hoy viajé con un chofer que me dijo, yo, nena, tengo 62 años, esta película ya la viví, ¿sabes lo que pasó? Me dijo, a nosotros nos invitaron con 40 grados de sensación térmica en la calle, en un asfalto que echaba humo, vinieron y nos invitaron a ver la misma película, en un cine puesto a todo trapo, con unas butacas de última tecnología, asientos reclinables, mulliditas. Te invitaron a ver la película gratis.